uno de los grandes éxitos de este superestrella en la década del 90. Aquí está Change the World. Eric Clapton, estamos viajando al 3 de agosto del 96. Número 4. If I can reach the stars, pull one down for you, shine it on my heart, so you could see the truth. And this love I have inside is everything it seems. But for now I find it's only the World. Eric Clapton. Bueno, es la canción más premiada de la década del 90, estoy casi seguro, por un artista masculino. Fue producida por Babyface, publicada en la banda sonora de Phenomenon. Sí, es una película de John Travolta. A ver, ¿por qué es una de las más galardonadas? A ver, 8 premios. Incluye 3 Grammys en las categorías de Canción del Año, Mejor Grabación del Año y Mejor Cantante Masculino para Eric Clapton. Change the World, 1996, ocupa la posición número 4 en un día como hoy. Estamos visitando ese año, ¿eh? Espero que lo estén disfrutando. Quiero saludar a Yara Zamudio. Gracias, Yara. También Javier Marengo, Edith. Katy está disfrutando la programación también en esta mañana. Recuerden, 6483-0541, 6483-0541. Ahí estamos en 100.1 FM y www.antena8.com. El Top 5. desde la ciudad de Panamá. 24 horas al día. La radio como debe ser. Antena 8.9.